11 y 25 minutos, esta sintonía también, la música de Vivaldi nos sirve, en este caso invierno, para retomar nuestro espacio Cuaderno de Campo aquí en la mañana, un espacio con protagonismo para nuestro colaborador habitual, el naturalista ubriqueño Manolo Canto, a quien ya damos la bienvenida y felicitamos el año, porque hace varias semanas que hablamos con él, pero ya en un nuevo año, estrenando este 2016, no lo he dicho, bienvenido y feliz año, por supuesto. Pues gracias igualmente y digamos, desear feliz año a vosotros y a toda la audiencia. Nosotros que, como siempre, vamos a retomar este espacio en el que ya saben que su participación es fundamental, como en cada uno de los espacios de la radio. Se trata de que, por supuesto, hacer radio entre todos y de todo el mundo contribuir en la medida que lo desee. Nosotros, aparte de los temas que Manolo lo comenta cada semana, que puedan proponer nuestros oyentes, también tenemos un espacio concurso. Antes que nada, un espacio concurso simplemente por... no hay ningún tipo de premio, sino la satisfacción de acertar cuál es el ave al que nos referimos cada semana. Y en este jueves, bueno, pues el sonido, ese canto del ave, que es el siguiente... Pues el sonido de un ave que no es como el apellido de Manolo, no es un canto en sí. No es un canto en sí, porque no es el típico canto, porque no es un canto en realidad. Uh-huh. Es un, más bien, bueno, pues el sonido de un determinado ave. Uh-huh. Y nos vamos a quedar ahí porque si no, a veces ocurre que se escapa. El nombre, que es lo que tienen que adivinar nuestros oyentes. Que además muchos están especializados en ornitología, podemos decir, porque adivinan muy rápidamente. Pues, por ejemplo, a través de LINE suelen participar muchos oyentes, a través de teléfono, como quieran. A ver si juegan con nosotros, se trata de un juego, y saben decirnos de qué ave se trata en el día de hoy. Un día en el que, por cierto, nos vamos a referir enseguida, dentro de unos instantes, a la procesionaria del pino. Una, ahora mismo, oruga en esa fase, que se está dejando ver mucho. Ahora mismo digo, en el caso de Ubrique, en muchos puntos seguro, pero en el Parque Rafael Alberti, por ejemplo, ¿no? Y ha habido además revuelo a nivel de redes sociales y demás al respecto. Nosotros vamos a hablar del ciclo de esta oruga. Conocer un poco pues cómo funciona y conociéndolo un poco cómo funcionan, vemos el por qué ocurre esto, ¿no? Y es porque las altas temperaturas a las que nos estamos viendo sometidos en este otoño, invierno tan cálido, pues hace que esta y muchas otras plagas pues se disparen prácticamente, ¿no? Uh-huh. Y además no solo ocurre aquí en Ubrique, quiero decir, sino Andalucía, que prácticamente toda la península ibérica. Uh-huh. Lo veías a través de un titular, ¿no? De la prensa, además. El titular era esta mañana, no recuerdo qué periódico digital, el que decían que, bueno, que las altas temperaturas de este otoño e invierno han disparado la plaga de oruga procesionaria, no solamente en los parques y jardines, sino sobre todo se refería al titular a nuestros montes, ¿no? Pero nos referiremos a, como decimos, a la procesionaria, pero antes, y bueno, al hilo de lo que estamos comentando, ¿no? Hablamos de altas temperaturas y, en definitiva, una climatología, Manolo, de eso vamos a comenzar hablando, porque es algo, además, a nivel mundial, ¿no? Vamos a ver ejemplos en diferentes puntos, pero en nuestro país, sin ir más lejos, bueno, sí. Un mes de diciembre con temperatura muy por encima, 2 grados por encima, me decían, ¿no? Sí. Según se recoge, por encima de la media en lo que es un mes de diciembre, ¿no? Sí, hemos tenido un mes de diciembre muy cálido, el segundo más cálido desde el año 1961, extremadamente seco, y ya no solamente el mes de diciembre, sino noviembre. Hemos visto como el otoño, hemos tenido un otoño poco lluvioso y un otoño prácticamente con características casi de verano, ¿no? A veces, ¿no? En ciertas horas del día con temperaturas muy altas. Todo eso ha ido desembocando en que hemos tenido pues diciembre y un primer inicio de invierno, pues ya digo, cálido, seco, en todo el conjunto de España también, en toda la península. Hemos tenido temperaturas de 2 grados por encima de la temperatura media. La temperatura media en el conjunto de España ha sido de 10 grados, que es alta, y en algunos sitios incluso mayor. Había zonas extremadamente cálidas, como pues Andalucía, el sureste de Castilla-La Mancha, las zonas de Extremadura, que el Levante, que han superado incluso 3 y 4 grados el valor normal, ¿no? Con lo cual estamos viendo que son temperaturas muy... Bueno, todo lo hemos comprobado, ¿no? Las temperaturas que hemos tenido. Había temperaturas máximas de 25, 26 grados en diciembre en zonas de la costa malagueña, la zona de costa granadina. Incluso en zonas del norte, en Bilbao, en Cantabria. Sí. Temperaturas que no tienen nada que ver. En ¿no? Canarias, 29, 30 grados en invierno, que a pesar que Canarias es un clima cálido. Pero bueno, en invierno sí es verdad que bajan un poquito las temperaturas, pero han tenido temperaturas 29, 30 grados de máximas, que a veces son temperaturas veraniegas allí en las Canarias. Entonces ya digo, ha habido un otoño que ya digo, lo hemos comprobado, y un diciembre pues bastante cálido. Hemos tenido un inicio de invierno después con lluvia, se han dejado asomar las lluvias después, varios días que hemos tenido de lluvia en esta zona, con efectos foam incluidos en Grazalema, que dejaron bastante pluviometría en la sierra, pues debido allí a la altitud, pues allí pues bueno, las temperaturas casi cuadriplican, la lluvia casi cuadriplica la que puede haber aquí en zonas más bajas, ¿no? En muy escasos metros, ¿no? De aquí a Grazalema en línea recta no hay tanto, pero sí, en altitud hay bastante. Entonces ese efecto foam ha dejado bastantes litros en la sierra, ¿no? Cuando digo Grazalema, pero me refiero sobre todo a las partes más altas, ¿no? Hemos tenido lluvia, otro ejemplo de clima un poco así alterado, de buenas a primeras, de una sequía prolongada, que teníamos incendios en la cornisa cantábrica, en Galicia, en montones de incendios debido a las altas temperaturas, debido al viento, debido a la sequedad y a la humedad, y debido a la mano, al factor humano también, ¿no? Hemos pasado a tener incendios a prácticamente en pocos días Galicia se inundaba, ¿no? Había una sucesión de frentes atlánticos que entraban por Galicia, era uno, otro, y no daba tiempo en escurrir Galicia para cuando venía otro frente. Hemos visto imágenes de inundaciones en ciertas zonas de Galicia. Hay una muy curiosa, que era el campo fútbol del Celta, que estaba totalmente inundado, y había, se lo destacaron porque había un partido de fútbol, no recuerdo cual, pero bueno, el Atlético Madrid, todo el estadio, todos los afuera del estadio con 3 metros de agua. Y si hemos pasado de una situación que prácticamente se quemaba el monte y había una temperatura horrorosa a una situación de lluvia bastante, bastante importante, ¿no? Ha habido lluvias importantísimas también, con inundaciones en Estados Unidos, en el Reino Unido, un poco casi al mismo tiempo. Es decir, que hemos visto un tiempo bastante... bastante, bastante alterado, ¿no? Ha habido también a final de año otro hecho a nivel planetario, bueno, a nivel de la Tierra. En el Polo Norte, ¿no? En el Polo Norte, ¿no? Es decir, que temperaturas inusuales para final de año. En el Polo Norte, en esta época, están en un periodo de 6 meses sin sol, no es que sea de noche, pero bueno, está la luminosidad está bastante más atenuada, lo que le llaman los 6 meses de noche del Polo Norte. Y las temperaturas debían de ser pues de menos 30, menos 40, menos 25 grados, depende los días. Y han tenido temperaturas de 0 grados y 1 grado sobre, sí, 1 grado positivo. Eso cuando lo tenemos aquí alguna vez por la madrugada. Claro, de hecho ha habido zonas de la península de Europa mucho, mucho más frías que en el Polo Norte. Y es una cosa que, bueno, que la comunidad científica se ha quedado súper sorprendida, ¿no? Es decir, que estamos en un momento climatológicamente para la Tierra un poco muy, muy alterado. Parece ser que estas temperaturas que ocurrieron en el Polo Norte se deben a una tormenta potente que se generó en Estados Unidos, que cruzó el Atlántico, la parte norte, digamos, de Estados Unidos, cruzó el Atlántico, inundó prácticamente el Reino Unido y después tiró hacia arriba, hacia el Polo Norte, una borrasca gigantesca, por lo visto también de características inusuales, no era normal, que metió un montón de aire cálido de zonas más bajas, lo metió hacia arriba, hacia latitudes más altas, hacia el Polo Norte, ¿no? Entonces esta borrasca importante que recorrió todo el norte de, ya digo, parte del hemisferio norte, desde Estados Unidos hasta Reino Unido y después tiró hacia arriba, es lo que metió las altas temperaturas en el Polo Norte y metió sobre todo mucha agua, ¿no? Estas temperaturas, altas temperaturas, vinieron acompañadas de muchísima lluvia en el Polo Norte, cosa que tampoco es normal en esta época, porque allí las precipitaciones pues si son en forma de nieve, ¿no? es decir que hemos tenido un final de año meteorológicamente hablando muy muy muy alterado. Hemos visto cómo en fin de año se ha pasado en algunos sitios en las playas, la zona del Mediterráneo, en el Levante, que ahí no ha llovido tampoco prácticamente nada, ¿no? Cataluña, Levante, Valencia, la gente pues está prácticamente pasando el fin de año y las navidades en la playa, ¿no? Y todo esto parece que tiene que ver con cierta relación con un fenómeno, que es el fenómeno niño, ¿no? Que es el que nos va a comentar a continuación y que consiste, ¿no? Porque además cuando se habla de este tipo de alteraciones meteorológicas, cuando escuchamos el parte meteorológico, muchas veces hacen referencia a nivel mundial a los efectos del niño, ¿no? Los efectos del niño, sí. El efecto del niño es un fenómeno climatológico que se repite cada ciertos años, es cíclico, cada 3 años, después hay época, a lo largo de toda la historia, se viene produciendo. Esta mañana yo leí un poco sobre el efecto niño y dice, el efecto niño se venía produciendo desde que existe el Océano Pacífico, desde toda la historia de la Tierra, precisamente, no de la Tierra, desde que se formó el Océano Pacífico, esa gran masa de agua, pues desde entonces se viene produciendo prácticamente el efecto niño. Ahora está un poco más de moda porque controlamos más todos los patrones meteorológicos, lo controlamos todo y se le puso un nombre ya hace bastante tiempo y demás. Entonces este efecto del niño, que ya digo, cada 3 años, cada 8 años, depende a lo largo de la historia cómo se ha venido produciendo, pero cada 3 o 8 años se repite de forma cíclica hasta tal punto que ya casi algunos se atreven a decir qué va a ocurrir los años en los cuales se espera que se produzca el efecto niño, ¿no? El efecto niño es un fenómeno climatológico que está relacionado con el aumento de la temperatura del agua del Pacífico Oriental, ecuatorial. Vamos a ver, eso suena muy raro, Pacífico Oriental, ecuatorial. Es decir, en las costas del continente americano, pero a nivel del Ecuador, Centroamérica y la parte superior de América del Sur. Esa costa, en este caso esa costa este, o en este caso es Pacífico Oeste o Pacífico Oriental, esa costa se producen incrementos de temperatura del agua y empiezan a producir, y eso provoca grandes borrascas en la zona. Grandes borrascas que afecta a la zona del Pacífico Ecuatorial, como digo, en la zona de América del Sur, sobre todo la parte superior, la parte norte de América del Sur, Centroamérica, y ahí es donde afecta a grandes borrascas. En la costa contraria al Pacífico, ya la zona de Asia, lo que se producen son grandes sequías, ¿no? Porque se producen efectos de corrientes marítimas, de corrientes de aire. ¿Y por qué le llaman el fenómeno niño? Porque, bueno, porque esto cíclicamente se produce siempre a final de diciembre, allá por Navidad. Entonces alguien le puso el nombre del niño por el nacimiento del niño Jesús el 25 de diciembre, pues le dijeron, bueno, como esto viene casi siempre en Navidad, pues como viene como el niño, ¿no? Pues se le puso el efecto niño, ¿no? Existe efecto niña, que sería lo contrario. O sea, que sería temperatura al contrario. El efecto niña es que en esa zona del Pacífico se produce, en vez de un calentamiento del agua, un enfriamiento de las aguas, y ese enfriamiento lo que provoca todo el efecto contrario. Provoca sequías en esa zona, sin embargo provoca grandes lluvias. ¿En Asia? En Asia, en la otra parte del Pacífico. Y siempre más o menos en las latitudes cercanas al Ecuador, un poco por arriba, un poco por abajo, ¿no? En esa zona. Pero claro, alguien dirá, bueno, y a mí lo que ocurre allí adelante, que es prácticamente la otra parte del mundo, a mí aquí como que a mí aquí me afecta también, porque en España se altera el clima. Pues a ver, el clima en el mundo no es un clima, es decir, los climas no están tan aislados como podemos entender, ¿no? Es verdad que el polo norte tiene unas características, el polo sur tiene otras, el Ecuador tiene otras, o las zonas de continentales de América o de Europa o de Euroasia tienen otros climas, pero en fin de cuentas lo que ocurre en un sitio se traslada a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque en este efecto niño provoca grandes corrientes de agua y sobre todo grandes corrientes de aire, y estas grandes corrientes de aire provoca alteraciones en los distintos hemisferios, hasta tal punto que cuentan que los grandes movimientos de mareas y de agua que se producen en el Pacífico, de manera muy leve, pero llega a afectar a la velocidad de rotación de la Tierra, que la afecta muy de casi nada, porque si la afectara bastante no iríamos al garete, ¿no? Pero la afecta muy mínimamente a la velocidad de la Tierra, esos grandes movimientos de masas de agua. Entonces todos esos movimientos de agua, de aire, provocan alteraciones que van sucediendo una tras otra y que pueden llegar a alterar a otras zonas del mundo, ¿no? En nuestro caso, en la península ibérica, cuando hay niños se dice que, bueno, que el otoño-invierno es cálido, como puede ser este año, ahí sí parece que se cumple, y hablan también de tiempo bastante húmedo en agosto o septiembre, octubre, noviembre. Este año no se ha cumplido, salvo varios días, pero no se ha cumplido, digamos, este tiempo algo húmedo, ¿no? Se ha cumplido el tema de temperaturas cálidas. Ahí sí se está cumpliendo. Pero hay que tener en cuenta que en climatología uno y uno no son dos, como digo yo. Son múltiples los factores que afectan, múltiples todo lo que ocurre y a fin de cuentas, ya digo, a veces nuestra climatología no depende tanto como lo que ocurre aquí, sino como lo que ocurre en otros sitios. Las borrascas que entran siempre por el Atlántico dependen de lo que el anticiclón de las Azores quiera hacer. Si el anticiclón de las Azores se desplaza al norte, hacia las Islas Británicas, todos los frentes lluviosos entrarán en la península. Si el anticiclón de las Azores dice, me quedo en las Azores, frena toda esa entrada de borrasca y las deriva para el Reino Unido. Es decir, que nuestro climatología no depende, o el tiempo que haga aquí en la península no depende de nosotros, depende de lo que ocurra en otro sitio, ¿no? Nuestras borrascas prácticamente se forman todas en Islandia. Para pronosticar borrascas en la península hay que ver qué ocurre en Islandia y qué quiere hacer el anticiclón de las Azores, ¿no? Es decir, ajá, que tenemos que ver qué está ocurriendo en Islandia si queremos ver si aquí va a haber borrascas pronto. Es decir, que el clima en el mundo, pues ya digo, está muy relacionado. Interconectado. Interconectado, sí. Bueno, pues ahora vamos a ver enseguida cómo eso afecta además a los seres vivos en nuestro planeta y, bueno, cómo los podemos ver directamente en el día a día nosotros. Pero sí, simplemente vamos a recordar de nuevo, dentro de nuestro juego ornitológico, ese sonido que les proponemos en el día de hoy. Bueno, pues ahí quedaba ese sonido que, por cierto, ya por line ya ha acertado Gregorio, ¿eh? Así que Gregorio ha dado en el clavo. No vamos a decir cuál es su respuesta, evidentemente, para que tenga la oportunidad nuestro oyente todavía de seguir participando y señalándonos este sonido a qué ave corresponde. Hablábamos de la climatología, ¿no? De las alteraciones que hemos estado viviendo en este último mes de diciembre. Y decíamos, Manolo, que esto, evidentemente, afecta a los seres vivos, animales, plantas, todo, que no entienden de si se trata de enero, de diciembre o de qué mes del año, sino de las condiciones que están percibiendo, ¿no? Está claro, los seres vivos no saben si es enero o febrero. Ellos saben que hace frío, que hace calor, que hace lluvia, que hay unas horas, determinadas horas de luz, hay unas determinadas horas de frío. Por ejemplo, las plantas prácticamente cuentan las horas de frío que necesitan para florecer, para fructificar. Entonces, esto es así, ¿no? De hecho, cualquiera de nosotros lo estamos percibiendo. Si hemos paseado este mes de diciembre por el campo, hemos visto en flor muchísimas especies que dice, bueno, ¿cómo que ya están en flor los almendros desde primero de diciembre? O los piruétanos, los pelares silvestres. Bueno, creo que la última vez que tuvimos problema, alguien llamó, un oyente llamó de que tenía, si era un pelar silvestre o un fruto, sí. un árbol frutal en flor, ¿no? ¿Qué iba a ocurrir? Hemos visto, de hecho se ven todos los días, cómo están los gamones en flor desde hace prácticamente 2 semanas y 3 semanas y más. Yo los vi allí a una cierta altitud ya, ¿no? Porque estuve en el Pinzapar. O sea, que de aquí a mayo, ¿qué pasa? Yo soy de los que piensa que de aquí a 10 años, 20 años, la fiesta de los gamones, en vez del 3 de mayo, hay que hacerla el 3 de febrero, porque, a ver, salvando un poco la distancia, pero, a ver, ¿qué ocurre? Que el gamón, si está en flor ahora, cuando llegue mayo están secos, resecos y lo siguiente. Es decir, que de hecho el año pasado ya se notaba que en muchos sitios los gamones estaban muy secos, porque es que florecen muy pronto. Las temperaturas hacen que florezcan muy pronto y que cuando llegue mayo, pues están más que pasados, están secos. Entonces, lo digo medio en broma, pero a ver, si esto sigue así. ¿Y eso no se van renovando? ¿Van saliendo algunos más tardíos? No. Hombre, puede haber algunos más tardíos. En la zona de la sierra de mayor altura florecen más tarde, salen y florecen, digamos, la vara sale más tarde y florece más tarde en la zona de mayor altitud. Pero ya digo, yo ayer vi a gamones a cierta altitud ya florecidos también. A ver, que estamos a 13 o 14 de, creo que de enero, o sea que febrero, marzo, abril, de aquí, un gamón que florece ahora, cuando llegue mayo, el 3 de mayo está, si la climatología sigue como se cree, que va a seguir cuando llegue febrero, cuando llegue marzo, abril, ya empezamos las calores otra vez fuertes, no vamos a tener, ese gamón no va a servir. A ver, que habrá gamones para mayo, seguramente, claro, que los habrá en ciertas zonas más altas y en ciertas zonas más húmedas, los habrá. Pero esta tendencia, como digo, de aquí a 15 años, igual hay que adelantar un mes la cruida, ¿no? El día Andalucía. El día Andalucía, por ejemplo, se puede incluir, porque es que ya digo, y esto se ve alterado, ya digo, no solamente los gamones, en todo tipo de plantas y los mismos animales, el comportamiento de los animales, si estas temperaturas siguen así, ya hay algunos que están criando. Ayer me hablaba un amigo que me hablaba de que ya tenía, bueno, tenía ya las dudas de que hay una zona donde él suele ver águilas imperiales y decía, la hembra no la veo. Dice, capaz que esté ya echada, ¿no? Es decir, para poner huevos o anidando, es decir, que todavía no, espérate un mes, ¿no? No, no, pues ya están, porque es que los animales no entienden de temperatura, de horas, de luz, de todo, ¿entiendes? Pues y todo eso se ve, ya, todo es una cadena, ¿no? Toda una cadena, todo repercute, ¿no? Y precisamente eso también repercute en la especie de la que vamos a hablar a continuación. Hemos aprovechado también un poco, ya decimos, en los últimos días, ¿no? La aparición de esta especie en las redes sociales, porque se notaba su presencia masiva en el parque Rafael Alberti. De hecho, ya hay una actuación municipal en ese sentido, de eliminación de nidos y demás. Estamos hablando de la procesionaria del Pino. Y vamos a hablar un poco del ciclo y, como decíamos, el tiempo, la climatología que ha hecho que también se anticipe lo que suele ser algo más tardío, ¿no? En cuanto a la... Sí, esta es una oruga, la procesionaria del Pino, por hablar un poco antes del ciclo, de un poco de cómo es una oruga que, en realidad el adulto es una mariposa. Todas las orugas tienen una segunda fase, que es la de mariposa, una segunda fase, que es la de crisálida, y después una tercera fase, que es la de adulto, que es la mariposa, ¿no? Pero es una mariposa nocturna, no tiene colores vivos, de colores así blanquecinos, con unas alitas muy, como si fueran pelitos, muy pilosas, como una polilla. En realidad es una polilla nocturna. En el caso de los machos son bastante más oscuros, son más negras, y tienen como un par de alas negras y un par de alas blancas. La hembra es más clara, casi las dos pares de alas son blancos, el cuerpo un poco más anaranjado, así tirando a marrón. Entonces es una mariposa nocturna que cuando está en estado larvario, en estado de larva, pues se alimenta de acículas de pino. Y es de pino y de cedro, ¿no? Pero sobre todo los pinos. Entonces, ¿esto qué ocurre? Esas larvas, pues claro, van creciendo, cada vez necesitan comer más, y lo que causan son defoliaciones en los árboles, ¿no? Lo van debilitando, le van quitando hojas. Lo van debilitando en el sentido de que, después hay hojas que no la comen del todo y se ponen reseca, entonces se ven un montón de hojitas secas. ¿Y qué ocurre? Que, lo van debilitando y provoca que otras, puede no llegar a matarlo, pero al debilitarlo le atacan otros parásitos al árbol ya. Entonces, como es un árbol débil, pues allí que van todos el resto de parásitos, y al final termina por morir, ¿no? Y claro, y hay años en los cuales, pues por lo que sea, pues hay menos depredadores o lo que sea, las temperaturas lo ayudan, que se disparan el número de reproducciones o el número de adultos, ponen más huevos de la cuenta, salen más larvas de la cuenta y provoca una plaga, ¿no? Que cuando todos los insectos pueden llegar a formar plaga en el momento que se disparen. Mientras no se disparan su número, no es una plaga, es un insecto más que vive en la naturaleza y que tiene su hábito de alimentación y tiene sus depredadores, ¿no? ¿El problema cuándo viene? Pues cuando en nuestras masas forestales pues se dispara la plaga y empiezan a provocar problemas en las masas forestales. Es una oruga, cuando está en fase de oruga, pues es una oruga que tiene un montón, como método de defensa, porque hay que decirlo, es un método de defensa, pues está cubierta de un montón de pelos urticantes que en caso de contacto pues provoca grandes alergias, pues a quien lo toque. Es verdad que hay depredadores, un gran número de aves que se la comen y no pasa nada, porque están adaptadas a comer ese tipo de oruga, pero es verdad que hay otros animales que si la comen o entran en contacto pues pueden tener graves problemas. Y uno pensará, como un perro si come esta oruga se le puede reventar la lengua, y un pajarito pequeño se la come y no le pasa nada, pues ese pajarito pequeño está adaptado a comer ese tipo de oruga, y el perro, por ejemplo, no, o nosotros tampoco estamos adaptados a manipularla, porque nos provoca, ya digo, su método de defensa es ese, ¿no? Así que, antes que nada, por supuesto, decir que no se debe, evidentemente, tocar este tipo de oruga. No se debe tocar. Y si tenemos perros, evidentemente también evitar cuidado, que se acerquen, que tengan cuidado, evidentemente. Pero y con los críos también. Estoy hablando un poco del ciclo, un poco cómo funciona la naturaleza. No es verdad que después en la naturaleza o en los parques y jardines podemos encontrárnosla, evidentemente, pues hay que poner sobre aviso de que no se toque, que no se manipule. Y porque a veces pasa lo siguiente, ya no solamente por tocarla, esta oruga tiene una capacidad, y es que lanza esos pelos, los lanza como si fueran dardos, es su capacidad de defensa. No hace falta ni que la toque, ¿no? Sino que de alguna manera con un palo la moleste o lo que sea, o caiga volando y choque contra una rama, caiga volando así, que se desprenda y caiga sobre, y al chocar contra una rama hay estos miles de pelillos finos que son como dardos, los dispara, los lanza como un dardo y te puede caer en ojos, en algún lado. Y ya digo, no solamente es por manipularla, sino porque además eso se queda en el aire. Lanza los pelillos y esos pelillos se quedan flotando en el aire a veces. Y a veces, tanto acaso, que están como hoy, están limpiando estos árboles. Y si no se cortan con cierto cuidado y se manipulan con cierto cuidado, pueden romperse y salir pelillos por todos lados. Y eso queda un poco en el aire durante un tiempo, ¿no? Entonces, ya digo, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Entonces, ya digo, pero que hay especies depredadores de esta oruga que están adaptadas a comerla y la comen. Y es uno de los tratamientos es fomentar este tipo de especies, carboneros, herrerillos, las abubillas, los cucos, los cuervos, los críalos, todo eso, en determinadas fases. Por ejemplo, los herrerillos y los carboneros comen, son capaces, incluso el carbonero, de romper el saquito, donde ahora voy a explicarme un poco en qué consiste el saco, y sacarlas de ahí, ¿no? Y los herrerillos. Después, por ejemplo, en cuando están en fase de crisálida, que se entierran en el suelo, pues a lo mejor las abubillas son capaces de levantar el suelo un poco y comerse las crisálidas, los cucos y otra serie de especies, ¿no? Es decir, más adaptadas a ese tipo de historias. Entonces, ya digo, tiene sus propios depredadores. En cuanto al ciclo, pues mira, si... El ciclo que, por cierto, después, ahora vamos a ver, ¿no? Cuando nos comente cómo marchan hacia el suelo esas orugas, sí, que son las que marcan el propio nombre de... Claro, sí, sí. La procesionaria, le llaman procesionaria porque, a ver, esta oruga, cuando... yo creo que es mejor explicar el ciclo y nos podemos enterar mejor. Es decir, en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, son los meses ya a principio de verano, muy a final de primavera, donde los adultos, vamos a partir de un adulto, de una palomita, una palomita que sale del suelo, ¿no? Esta palomita, que es como hemos dicho antes, una polilla nocturna, se va volando a un pino y el primer pino que encuentre, pues allí se pone y prácticamente en el día o en dos días ya está liberando feromonas para atraer a otras palomitas macho. Directamente, vamos, en un día hay tanto acaso que en un mismo día copulan y todo. Las dos, como las palomitas de los gusanos de seda que hemos visto en nuestras casas siempre, pues copulan un adulto macho y un adulto hembra, y en nada de tiempo está la hembra poniendo de 200 a 300 huevos en la ramita de las acículas. Las hojitas alargadas de los pinos se llaman acículas. Cogen dos acículas y hacen unos canutitos y ahí ponen de 200 a 300 huevos. Eso allá por junio, julio, agosto, septiembre. En un mes están los huevos eclosionando a orugas. Es decir, que si los huevos se han puesto en junio, en julio ya hay orugas subiendo y comiendo del pino. Si los huevos se han puesto en julio o en agosto, pues en un mes hay orugas. Es decir, que durante todo el verano hay orugas adultas poniendo huevos y orugas saliendo, mariposas adultas poniendo huevos, y hay orugas que empiezan a salir a comer. Y están comiendo, están creciendo hasta tal punto que cuando llega ya los meses de frío, los meses ya más noviembre, diciembre, pues que ya el frío les mata bastante. El frío es un efecto, vamos, el frío pues, vamos, las mata total, son muy débiles al frío, hay que decirlo. Y entonces lo que las orugas, conforme van cogiendo tamaño, lo que van creando es unas bolsas de seda donde se protegen. Primero, se protegen de depredadores y se protegen del frío. Entonces, durante el invierno, los inviernos fríos, pues las orugas están casi siempre dentro de las bolsas. De noche suelen salir, comen algo y vuelven a entrar. De día no salen mucho por evitar depredadores también. Y durante los meses de invierno, pues están ahí metidas en las bolsas. ¿Qué ocurre? Cuando ya el sol empieza a calentar un poquito, hay temperaturas buenas, allá por febrero o algo así. Pues, ¿qué pasa? En marzo, pues empiezan las orugas, dicen, bueno, la oruga ya ha cumplido sus cuatro o cinco fases de oruga, porque hay varias fases de oruga, van mudando y van creciendo, y cuando ya llega, ya digo, el calorcito de febrero o marzo, lo que hacen es, tienen que pasar a estado de crisálida, y desde la crisálida se transforman en mariposa de nuevo. Entonces, el estado de crisálida no lo hacen en el árbol, sino que descienden del árbol. Durante las larvas, durante todo su desarrollo, descienden del árbol al suelo y se entierran en el suelo. ¿Cómo descienden del árbol? Pues descienden una detrás de otra, no se van cada una por su cuenta, sino esa filita de oruga, que es una procesión, ahí lo decía lo de procesionaria, cuando dicen, bueno, señores, ya somos orugas adultas, somos un estado larvario avanzado, somos unas orugas ya, que tenemos que transformarnos en mariposas. Vámonos al suelo y en el suelo nos enterramos. Y allí enterrados nos transformamos en crisálida, y de la crisálida ya, otra vez para el verano, se da la mariposa. ¿Por qué se entierran en el suelo? Porque claro, mientras están en estado de crisálida están muy indefensas. Hay insectos, hay mariposas que el estado de crisálida la pasan en los árboles. Hacen un capullo y se quedan pegadas a las ramitas y allí pasa el estado de crisálida, y cuando la crisálida sale de la crisálida, se transforma en mariposa adulta, pues están en, digamos, están prácticamente en el árbol. Pero en este caso, no sé por qué, pero bueno, como método de defensa, supongo, cogen y se entierran en el suelo, unos 15 o 20 centímetros. Entonces bajan del árbol una tras de otra. Normalmente la que encabeza la procesión es una hembra, una larva hembra, encabeza la procesión, pum, pum, pum, pum, pum, pum, y van una tras de otra. Pueden ir 100, 150, 200 orugas o más, una detrás de otra, y empiezan a recorrer. Bajan del árbol, bajan del tronco y recorren pues lo que tengan que recorrer, 100, bueno, 10, 20, 30, 40 metros, hasta donde encuentran... Impresiona, ¿no? Cuando se ve esa fila. Claro, una grandísima fila de orugas, una tras de otra, y encuentran un suelo que sea, más o menos, donde ellas creen que pueden cavar un hoyito y introducirse en el hoyo, y se introducen, pues, llego a 10, 15, 15, 20 centímetros. Se entierran y se hacen una especie de capullo endurecido, que es una pupa, le llaman técnicamente a nivel... de entomología se llama pupa, y esa pupa es lo que en realidad es una crisálida, como cualquier otra mariposa, que poquito a poco irá transformando la oruga en mariposa. Cuando llega otra vez junio, pues esa pupa, esa crisálida, da al adulto, y el adulto vuelve a salir volando una noche y se va a un pino. Es, digamos, el ciclo. ¿Qué ocurre? Claro, aquí no es... El 1 de julio todo el mundo hace esto, el 2 de julio todo el mundo... No, esto depende de las temperaturas. Hay años que las temperaturas son más suaves, entonces todo se va alterando. Hemos tenido un otoño prácticamente, como hemos dicho antes, muy casi veraniego, un invierno que estamos teniendo cálido, pues esto está todo muy avanzado. No es que esté muy avanzado, sino que si tenemos en cuenta que junio, julio, agosto, septiembre hay adultos poniendo huevos, los huevos salen escalonadamente, un mes, otro mes, otro mes, otro mes, las larvas salen escalonadamente, pues escalonadamente, como hay temperatura, escalonadamente ya las larvas van llegando a un estado adulto que hace que... Van bajando. Van bajando. Unas empezarán a bajar en enero, otras bajarán en febrero, otras bajarán en marzo, según la época de nacimiento y el tiempo que hayan, bueno, tardado en crecer, ¿no? Y pasar una serie de estadios larvarios. Habiendo buen tiempo, salen más a comer, comen más y crecen más rápido, y todo el ciclo se acelera. Entonces, ¿qué ha ocurrido? No, ¿qué ha ocurrido aquí? Está ocurriendo en muchos sitios de la península, pues de hecho lo he visto en artículos, ¿no? Esta mañana también, buscando un poco más de información al respecto, de que, claro, estas temperaturas altas han disparado las plagas procesionarias, porque, claro, las temperaturas les favorecen. ¿Qué ocurre también? Tienen sus depredadores, como he dicho antes, muchos pájaros, pero estamos en invierno y los pájaros, hay pájaros que no están por aquí todavía, que vendrán más adelante, las abubillas, el cuco, lo que hemos estado comentando antes. Hay carboneros y herrerillos, pero en menores cantidades. Están saliendo en un momento en el que no tiene tantos depredadores, con lo cual tienen más carta libertad, es decir, que todo se ve alterado por una simple temperatura, ¿no? En el momento que haya más abubilla, estamos hablando de la naturaleza, ¿no? Es verdad que en un parque y un jardín no hay tantos depredadores ni tantos pajaritos como para que se las coman, pero en la naturaleza, cuando está todo en equilibrio, pues como que, bueno, las orugas salen cuando hay un montón de depredadores y se mantienen las poblaciones de unos y otros animales, ¿no? De hecho, estaba mirando el tema de los tratamientos, ¿no? Que hay gente que abogaba por fumigar con avionetas y demás. Ya hay gente que está, hay algunos técnicos forestales que no creen que eso sea el método más efectivo, porque en cualquier época del año te encuentras ya todos los estadios, ¿no? Unos enterrados, otros en borzas, otros en adultos. Entonces, hablan de fomentar, sobre todo en los montes, nuestros montes, de fomentar, favorecer las aves insectívoras, favorecer las aves que realmente se alimentan de este tipo de plagas, ¿no? Los carboneros, los herrerillos, las urracas, las abubillas, los cuervos, los críalos, fomentar un poco esto, ¿no? Y porque era la mejor manera de mantener controladas ciertas poblaciones, porque acabo con ellas es casi imposible, ¿no? ¿Qué ocurre en los parques y jardines? Pues es verdad que no tenemos tantos depredadores. Los parques y jardines hay que tenerlo controlado un poco más bien, un poco al día, ¿no? Decir, bueno, pues veo que hay una serie de bolsas que se me han producido, pues quitarlas. En ese momento, ¿no? Cuando están las bolsas, pues... Sí, quitarlas, claro. Sobre todo en invierno. En invierno, que es cuando en invierno... Resulta que es cuando están, lo que hemos dicho, el frío las mata. Están metidas en la bolsa. Entonces, en invierno, pasa el invierno metidas en las bolsas, salen un poco, comen y vuelven a la bolsa. Entonces, en invierno es cuando hay que atacar bien y, bueno, cortar, prácticamente se corta la bolsa y se quema y fuera, ¿no? Hay tratamientos, sí, hay tratamientos químicos para los bolsones, hay tratamientos, pero bueno, en un caso, como puede ser un bosque grande, no puedes ponerte a cortar bolsas, pero en un jardín donde hay a lo mejor 15, 20, 40, 50 pinos, no sé cuántos habrá por el caso nuestro aquí, pero bueno, es una cosa que se puede hacer perfectamente cortando los bolsones y quemándolo. Cortarlos con cuidado porque, claro, lo que he dicho, si las orugas sueltan los pelillos a modo de dardos y eso queda un poco en el ambiente. El operario que esté cortando tiene que tener cuidado de que no manipular tranquilamente el bolsón porque se puede ver afectado. Me imagino que tendrán su equipo de protección individual, ¿no? Y que es precisamente lo que están haciendo esta mañana, además. Sí, yo he pasado por allí, estaban cortando con una grúa alta, cortando los bolsones y los meten en un contenedor y me imagino que lo quemarán o no sé. Entonces, bueno, ahí ya digo, hay trampas con feromonas también, donde atraen a los machos y los machos entran allí y no pueden salir, entonces evitas que copulen con las hembras. Hay distintos tipos de tratamientos, pero que ya digo, los técnicos forestales están recomendando en nuestros montes, sobre todo, que se busque más el equilibrio con los depredadores. Ya digo, pero en los jardines pues hay que tener cuidado y un poco más el tratamiento del día a día, ¿no? Pues una pregunta de un oyente que decía, ¿en qué árboles salen las procesionarias? Hemos dicho procesionarias. No es que salen, a ver, es que las procesionarias se alimentan del pino y siempre van a ir a buscar un pino donde comer. No es que salen del, no es que, a ver, yo entiendo la pregunta, así que las procesionarias cuando tienen que comer y donde tienen que vivir siempre van a buscar un pino. O cedros, lo que pasa que de cedro, en nuestra zona hay muy poquito cedro, o muy poco cedro, pero sobre todo son pinos, entonces siempre vamos a buscar pinos. Pinos de todas las especies. Siempre pinos. Siendo por aquí también en cedros y abetos, ¿no? Sí, cedros, abetos, pero bueno, estamos hablando de pináceas. Sí. Sobre todo en nuestra zona casi siempre son pinos, porque abetos tampoco tenemos un grande maza de abetos. Bueno, sí tenemos grandes maza de abetos, los pinzapares, ¿no? Pero ahí no hay problema de procesionaria, ¿no? Entonces, sobre todo pinares. Los pinares están siempre llenos. Y en pinar incluso de jardín, sí, bueno, sí, como digo, no se le hace un seguimiento un poco, pues, no ardía, pero sí anual, ¿no? Pues es una de las cuestiones que queríamos abordar en el día de hoy, en nuestro espacio Cuaderno de Campo, el que vamos a poner ya el punto final, eso sí. Antes de nada, por supuesto, dar respuesta al juego ornitológico que les proponemos cada semana. Por ejemplo, María no había dicho el mirlo, no era el mirlo, no. Gregorio decíamos que sí que había acertado y que se trataba, Manolo, de... Del buitre lunado. Decía que no era un canto en sí, sino era un sonido de cuando están, bueno, están era un sonido de una colonia de buitre, donde hay unos pocos que están pues todos allí, pues a veces están peleando, están empujándose unos a otros, están con el carácter agrio ese que parece que les caracteriza, y bueno, es el sonido del buitre, ¿no? Como una especie de gran nido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues hoy, por tanto, el buitre... Hay que decir que una de las rapaces emblemáticas... Bueno, es una carroñera, pero una de las rapaces emblemáticas de nuestra sierra. El ave que protagonizaba hoy nuestro espacio en el juego ornitológico. Cuaderno de Campo, que se estrenaba en este 2016, que volverá ya el próximo jueves. Así que, Manolo Canto, como siempre, muchísimas gracias y te esperamos la próxima semana. Pues nada, gracias a vosotros y buenas tardes.